masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Grona, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. In a candlelit cafe down in New Orleans, where they play guitar and shake tambourines, I met a woman and we began to talk, and strange things began to happen in the dark. And I kissed her, sister. Yeah, I discovered, yeah, that I loved her. But how was I to know when I sat beside her that I was calling for the black? Bueno, y recogemos las últimas informaciones ante la negociación de un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio del clima. Bueno, en resumidas cuentas, se agrava el cambio climático y el rumbo actual de las negociaciones. ¿Recuerdan los factores causales del cambio climático mundial que se han mantenido o incluso han aumentado, ya que las economías continúan sustentando el uso creciente de combustibles fósiles y otros? Otros combustibles que agravan lo que se conoce ya desde hace años como el calentamiento global. Así, los patrones de extracción, producción, circulación, consumo y disposición de desechos continúan aumentando los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero. De continuar a este ritmo, las emisiones en el mundo, se provocaría un incremento de la temperatura media en todo el mundo desde 2,8 a 4,3 grados centígrados. Bueno, donde más se están viendo estos efectos ya son en El Salvador y en el Istmo Centroamericano, que dicen las manifestaciones del cambio climático son consistentes con la señal y proyección de este cambio en todo el mundo, provocando severos impactos en sectores socioeconómicos y sistemas naturales y humanos. Bueno, aunque ya han surgido varios protocolos para intentar hacer entrar en razón a los gobernantes de este problema, también surgía la plataforma de Durban, que se iniciaba en un proceso para elaborar un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión con fuerza legal en el marco de estos convenios. Bueno, se iniciaba en el 2012 y debía de finalizar este año 2015 mediante la adopción del llamado Acuerdo de París o el Acuerdo Mundial sobre el Cambio Climático. Bueno, todavía están con la mosca detrás de la oreja, ya que la mayoría de los países no ha respetado el grado de emisiones que echan al ambiente. Así, la voluntad de cambiar este patrón de emisiones por parte de todos los países y de transitar hacia economías bajas de niveles de carbono debía reflejarse, como decimos, en las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, cosa que no se están viendo. Bueno, acaban recordando que aunque los países deberían de reconocer que su primera ronda no garantiza el logro de meta global, ya que parece ser que los grados de temperatura van a aumentar entre 2,7 hasta 3,5 de aquí al próximo 2100. Bueno, decimos 2100, el año 2100. Esto significaría sobrepasar el umbral de 1,5 grados centígrados hasta 2. Bueno, por otro lado, nos envían un adjunto sobre este tema y parece ser que es más positivo, ya que Costa Rica parece ser que prescinde ya del carbón, del gas y del petróleo. por 75 días consecutivos seguidos durante los primeros meses del 2015 en Costa Rica no se quema ningún combustible fósil para generar electricidad. En su lugar y por efecto de las fuertes lluvias, las plantas hidroeléctricas generan casi toda la electricidad de este país, añadiendo los recursos geotérmicos, el viento y las fuentes de energía solar. Bueno, así por fin esta nación se libera de la dependencia de fuentes por ahora innecesarias como son el carbón y el petróleo. Bueno, en este ejemplo también tenemos más información sobre las industrias primarias aquí en Costa Rica, que dicen que son el turismo y la agricultura. Se requiere poca energía en comparación con la industria fabril y de la minería. Y recuerdan también que tienen en su topografía distintos volcanes que utilizan para facilitar la producción de energía renovable. Bueno, por otro lado, también nos quitamos el sombrero con Islandia, ya que Islandia ya produce su 100% de electricidad de fuentes renovables, con alrededor de 85% de toda su energía de origen geotérmico y fuentes hidroeléctricas. Dinamarca también parece ser que está haciendo un esfuerzo obteniendo el 40% de toda su energía a partir del viento. Esto con planes para dejar de utilizar combustibles fósiles para el próximo año 2050. Bueno, agradecer esta información a Ernesto Carmona, que publicaba también estos artículos en rebelión.org. La situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y Dios está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arrope y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Must be crazy. Don't see their misfortune, else they just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Dang a man, come on, make it a con-con. Walk on gilded splinters. Did I put a out my coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Gregory on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, I can make you stutter. Think about a corn, me kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter. Corn, me kill it, corn, corn. Walk on, kill the splinter. dinner. Gonna give the spinner. Padre Abbo, Carabos on the brass, padre and madre, meme, nene, tu, un padre diablo, crank on the brass, padre and madre, meme, nene, and no, padre and meme, nene, pepe, no, informaciones. Recordar que la pasada semana, a principios de este mes, se realizaba la reunión de los principales representantes de movimientos antinucleares de la península, incluyendo también a personas procedentes de Portugal. Portugal, que también se vería afectado por hipotético accidente nuclear en cualquier central española. Bueno, entre los más de 50 asistentes en esta reunión se debatían, entre otras cosas, el cómo hacer que el alargamiento de la vida de las nucleares no se realice. Bueno, entre otras cosas, como decimos, solicitando que no se concedan nuevos permisos de explotación a las centrales nucleares una vez expiren los que tienen concedidos actualmente. Pues de esta forma, como muy tarde, se deberían de cerrar centrales nucleares españolas según vayan expirando sus permisos de explotación, si no lo hacen antes por motivos económicos, de seguridad o de política energética. Bueno, haciendo cálculos, de esta forma, la última central que debería cerrarse sería la de Trillo, en Guadalajara, que lo haría en el próximo año 2024. Este lapso temporal permitiría a las centrales que estén amortizadas tras su cierre, lo que habrá posibilitado a sus explotadores recuperar sus inversiones y así evitar que puedan reclamar por ello. Bueno, esto evitaría también igualmente que los operadores puedan recurrir legalmente al no tener ningún permiso vigente y permitirá también que una parte de los enormes beneficios de la venta por kilovatio nuclear en el actual mercado eléctrico español, bueno, algunos los podéis conocer con el nombre de windfalls o beneficios caídos del cielo, lo diría yo. Bueno, estos beneficios caídos del cielo, como decimos, por la venta de los kilovatios, que dicen que se inviertan en las zonas donde han funcionado las nucleares para paliar el efecto de su cierre en las economías locales. Bueno, entre otros argumentos también para pedir esto de que no alarguen la vida de estas centrales nucleares, dicen sería la vida útil, son la degradación de la seguridad de las centrales según envejecen, en particular por el problema de la corrosión y por el envejecimiento de diferentes sistemas del control. Bueno, como no, acaban recordando el problema de la generación de residuos radioactivos que deben ser reducidos lo más posible para que no existe hoy el día una solución todavía satisfactoria. Bueno, así dejamos a la minería del uranio y la fabricación de elementos combustibles que van a dejar de tener sentido con este calendario de cierres, por lo menos aquí en la península. A raíz de lo último ocurrido el pasado viernes en París, distintas organizaciones también salen a las calles para que no se mezcle una cosa con la otra. Desde Andalucía y el choque contra la OTAN, recuerdan que ni Francia ni el resto de los estados de la Unión Europea, como tampoco Estados Unidos o Israel, pueden ya eludir sus responsabilidades. En este encabezado, recuerdan que la cadena de atentados que tenían lugar en París el pasado viernes 13 se ha saldado con 129 muertos y con cientos de heridos, muchos de ellos aún en estado grave. Bueno, todos y todas ya estaréis informados de los distintos sitios donde ocurrían estos atentados este pasado viernes. La psicosis, el miedo a ser atacados en cualquier momento y en cualquier lugar se instala en buena parte de la población de Europa. todavía recuerdan que todas las informaciones son un poco caóticas, aunque dicen el ejemplo llamado Estado Islámico se ha podido escapar de las manos. No deja de parecer curioso cómo todas y cada una de las acciones del extremismo islámico vienen a juntarse como un anillo al dedo a los intereses de los imperios. Así, este punto de vista interno, estos ataques justifican más recortes de derechos y libertades que en la práctica siempre tienen como verdadero objetivo los movimientos populares reivindicativos, mientras desde el punto de vista externo, estos ataques justifican la intervención militar de los imperialistas, intervenciones que lo único que pretenden es el control de determinados recursos y eliminar gobiernos incómodos, como es el caso de Siria. Al final, para restablecer la democracia y los derechos humanos, acaban destrozando países, escuelas, fábricas, hospitales, infraestructuras y, como no, vidas humanas. Bueno, así, por mucho que los medios de comunicación intenten no asociar Islam y terrorismo, el caso es que lo hacen y no pueden dejar de hacerlo. Se criminaliza a una religión y a sus practicantes y se intenta contraponer el presunto fanatismo islámico oriental con la no menos presunta libertad y tolerancia de Occidente e incluso de los llamados valores cristianos. Bueno, y así también nos recuerdan que los extremistas islámicos hablan de Al-Ándalus, de recuperar Al-Ándalus, al llamado Estado Islámico. Poco o nada le importa que el Ándalus que quieren recuperar nada tiene que ver con el Ándalus que realmente existía hace años. Bueno, acaba recordando que existe una guerra no declarada, una nueva guerra fría entre los Estados Unidos y sus aliados europeos contra el eje alternativo imperialista euroasiático. Es decir, Rusia y China. Y Andalucía está geográficamente en medio. La lucha por la soberanía nacional andaluza, por la creación de una república andaluza libre y soberana, de unas instituciones en manos del pueblo trabajadores, es la única garantía, dicen, de salir de esta situación que nos pone entre la espada y la pared. Bueno, llega desde el sur, desde Andalucía, como decimos, esta información con un lema en la pancarta: OTAN no, bases fuera. We'll be right back.

Bueno, recogemos también sobre el tema del cambio climático en una entrevista realizada por Le Gauche en Bélgica, entrevista al exembajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas. Este sería Pablo Solón, como decíamos, que estaba en Bruselas el pasado 31 de octubre por un día de conferencias organizado por Climat et Justicia Social. Pablo Solón, sabemos que la COP21, que se va a realizar en final de noviembre, diciembre, en París, es un encuentro muy importante, porque donde se debería decidir un nuevo acuerdo climático mundial. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? El tema de fondo no está en negociación. El tema de fondo es cuánto deben ser las reducciones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030. Y este tema no se negocia. O sea, es una negociación donde no se negocia el corazón que debería negociarse. Porque el método que se ha adoptado es de que cada país hace llegar sus contribuciones voluntarias de reducción de emisiones. Ya han hecho llegar 155 países en el mes de octubre, y cuando uno suma todo lo que cada país dice que va a reducir, resulta que tenemos una brecha muy grande entre dónde deberíamos estar y dónde vamos a estar para el año 2030. En términos numéricos, el año 2030 deberíamos estar con unas emisiones mundiales anuales de 35 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, y sin embargo, debido a que estas contribuciones o promesas de reducción de emisiones son voluntarias, vamos a estar en alrededor de 60 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. O sea, hay una brecha de 25, es casi, nos estamos aproximando al doble. Y lo más importante, los científicos han dicho, debería darse el pico de emisiones durante esta década. En realidad debió haber sido el año pasado. El pico de emisiones quiere decir el momento en el cual las emisiones mundiales empiezan a decrecer. Y con las actuales ofertas de reducción de emisiones, no vamos a ver ese pico de emisiones ni siquiera hasta el año 2030. Entonces estamos en una situación extremadamente alarmante, preocupante por lo que va a ser el Acuerdo de París. ¿Y a qué se debe esa falta de negociación sobre lo que realmente es importante, es decir, llegar a los no sobrepasar las 35 gigatoneladas? Digamos, ¿es posible dentro del sistema actual llegar a un acuerdo más ambicioso o que respete las recomendaciones del GIEC? El problema es que la negociación ha sido hecha, ha sido diseñada así desde el acuerdo de Cancún en el año 2010, desde el acuerdo de Copenhague en 2009, en una forma tal donde no haya esta necesidad de primero acordar un objetivo, una meta, y luego distribuirse entre todos los países cuánto cada uno tiene que reducir según su población, su responsabilidad histórica, sus capacidades económicas y tecnológicas, que eso sería lo racional, ¿no? Lo racional sería, tenemos que llegar a esta meta, 35, y cuánto va a ser Europa, cuánto va a ser Estados Unidos, Rusia, Bolivia, etcétera, tomando en cuenta sus diferentes capacidades y responsabilidades. Pero Bueno, Pablo también denunciaba la inacción premeditada de los gobiernos que favorecen a las corporaciones y asegura que la lucha contra el cambio climático no vendrá de un acuerdo internacional, sino de pasar por lo que se puede hacer a nivel nacional. También a nivel local, de municipios, para enfrentar a las corporaciones, apoyar las alternativas locales concretas y promover visiones del desarrollo que nos saquen de la trampa actual, donde se ha asociado desarrollo a mayor extractivismo, a mayor consumismo, a mayor coste global. ¿Cuál es, en el ámbito social han llegado algunas mejoras, pero en el ámbito ecológico se los ha calificado de neodesarrollista o también de un capitalismo andino? ¿Qué balance haces de esos gobiernos? Bueno, los gobiernos lograron un mérito, que fue recuperar el control de ciertos recursos naturales que habían sido privatizados y entregados a transnacionales, ¿no? El petróleo, el gas, y al haber recuperado estos recursos naturales, estas empresas que fueron privatizadas, estos estados han contado con mucho más dinero, y esto les ha permitido hacer una serie de programas de tipo social que han repercutido en que hay una reducción de la pobreza extrema en los distintos países. Y este es un gran avance. Pero el gran problema es que desde un principio nosotros, por ejemplo en el caso boliviano, nos trazamos como objetivo que íbamos a estar con la extracción del gas y la exportación de gas solo temporalmente. El objetivo era financiar la diversificación de la economía. Tenéis esta entrevista, como decimos, a Pablo Solón en las tres dobles rebelión.org. Esta entrevista que dura apenas 16 minutos. Bueno, nos han acompañado en la pista número uno de fondo los Iron Maiden, el primer disco de los Iron Maiden, con otro cantante que duró solo un disco, Paul Diamond, que cantaba así. Hay una gran diferencia de los Iron Maiden de ahora, ¿verdad? Gordo, ¿dónde tengo que darle? Prueba con el azul. ¿Con este? Nos alejamos. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta. Bueno, y desde la utopiacontagiosa.org vamos a rizar el rizo, si es que eso es posible. Y es que resulta que los cuarteles militares van a ser vigilados no por los militares, que al parecer para eso ya no valen, sino por una empresa de seguridad privada. Para llegar a esta ingeniosa medida, encima se han tirado 9 meses de tira y aflojas en un concurso en el que participan 9 empresas de seguridad y que ha acabado con la adjudicación de la vigilancia de una llamada Seguridad Integral Canaria. Sí, estáis oyendo bien. El Ministerio de Defensa adjudica la vigilancia de los cuarteles a una empresa privada y encima con sospecha de fraude a Hacienda. Todo absolutamente desquiciado, pero no todo desquiciado que puede redondear lo absoluto, como es el rizo, de rizar un rizo. Ellos rizan el negocio. Esta empresa susodicha es al parecer propiedad de un señor que fue indultado hace unos años por un delito medioambiental, lo cual deja un borrón muy bonito en el expediente para un vigilante de espacios públicos. Ella misma, decimos la empresa, ha sido acusada por la Inspección de Hacienda el año pasado por defraudar a Hacienda cuando las normas hipertérricas inscritas en el ADN de la gestión de lo público dice algo así como que no se mete a la zorra a cuidar a las gallinas. Bueno, no se mete a la zorra a cuidar a las gallinas, que para el caso se traduciría en que se pone a vigilar la defensa a uno que hace trampas con el fisco. Bueno, parece ser que entre las malas conductas que Hacienda achaca a la empresa que ahora va a ser la que vigile los cuarteles y espacios de defensa, se encuentra la de pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en certificados de retenciones como dietas. Bueno, aunque parezca una memez, esto le supone un ahorro en impuestos, las malas lenguas llaman fraude, de 2,3 millones de euros entre el 2008 y el 2009. Bueno, en el informe publicado por Hacienda de esta empresa, que como decimos, esta empresa privada de vigilancia va a ser la que vigile los cuarteles militares. Este informe va más allá y dicen no solo eludían su obligación de practicar retenciones sobre gran parte de los salarios satisfechos de sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaban libres de tributación, ya que tampoco se incluyen por los trabajadores en sus declaraciones. Bueno, también el ministro Soria, que es uno de los puntuales ministros de españoles en la recuperación ética de preconizar el gobierno español. Por casualidad de la vida, acude como invitado y anfitrión hace cerca de un año a una fiesta dada por el tal Miguel Ángel Ramírez, que es el dueño de la empresa de vigilancia. Bueno, en su currículum también pone que es el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Dijo con énfasis, no exento de admiración ni arrobamiento, que Ramírez es el ejemplo más puro de emprendedor por su capacidad para convertir sueños en ideas, estas en proyectos y finalmente en una empresa. Bueno, así como veis, esta noticia tan estrambótica es que el Ministerio de Defensa da la vigilancia de los cuarteles a una empresa privada. Salen en la tele celebrándolo. Y así sigue, un dueño con otro. Y el ministro Soria, otro elemento de las eléctricas, en una fiesta donde va de invitado y a un sinfín de azarosas coincidencias, se dan la mano, se llevan los maletines y listo. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Y así comenzamos las últimas publicaciones que resumíamos desde Rebelión, Line y desde utopiacontagiosa.org. En los últimos vídeos desde Rebelión, los vídeos rebeldes, cuanta más autoritario dicen es un gobierno, más miedo tiene a la educación. Vídeo entrevista a Laura Mintegui, académica y escritora. Bueno, en esta entrevista, que dura unos 25 minutos, se dice que en las elecciones generales del noviembre de 2011 fue candidata al Senado por Vizcaya, pero dentro de la coalición Amalur. Bueno, y así nos habla de la educación impuesta y el euskera, del conocimiento y de la curiosidad. Y yo la veo muy joven, con todas sus arrugas. Es que no solo es necesario para crecer, sino que es necesario para sobrevivir. O sea, ya no hablo de crecer humanamente, sino de sobrevivir. Yo pienso que la persona que pierde la curiosidad es una persona que ya está muerta, subjetivamente hablando, ¿no? Si algo nos hace sujetos, si algo nos hace personas, precisamente es la capacidad de respuesta ante los estímulos positivos y negativos. Y no sabemos todo. Siempre la vida te puede sorprender con algo, ¿no? Siempre puede pasarte algo en la vida para lo cual no tengas respuestas. Y entonces eso te subjetivamente te rejuvenece y te hace aprender, te hace mover. Yo creo que a mis alumnos, igual este es un inciso, no sé si entra dentro de lo que me estás planteando o no. Bueno, nos hablaría en este documento también del agotamiento de un pueblo que no ha cesado en su lucha y de que es ser mujer. Una entrevista profunda para provocar el placer más absoluto de nuestra mente, incluso para pensar. Es solo y exclusivamente por la iniciativa popular. A ver, en una primera fase. Y que las instituciones han ido a rebufo de eso. O sea, han tenido que ir estructurando legalmente, institucionalmente, lo que ya la sociedad estaba haciendo. A mí es lo único que me da confianza. Realmente es triste que teniendo una vocación pública y teniendo una vocación universal, horizontal, etcétera, tenga que reconocer que todo aquello que ha avanzado en el campo de la euskera es de iniciativa privada. Y es así. Las ikastolas, las escuelas vascas, eran de iniciativa privada. Los padres éramos cooperativistas y los padres hemos financiado esas escuelas. Los periódicos exclusivamente en vasco son de iniciativa privada. Las instituciones que se dedican a la reescualdinización, es decir, a la enseñanza del vasco a adultos, son de iniciativa privada. Posteriormente, y ante una realidad emergente y una realidad pujante, no le ha quedado más remedio a las instituciones que formalizar eso, y han ido creando instituciones públicas imitando esas iniciativas privadas. Yo soy una gran defensora de las ikastolas, y entonces la contradicción que se nos ha creado siempre es, pero ¿cómo puedo defender una institución privada, que además resulta más cara, cuando mi vocación es de una enseñanza pública, libre, gratuita, independiente, horizontal?

Bueno, y sonaban de fondo en la pista número 2 el CEF en directo desde un molino de Molín de la Lam. Así giraban las aspas en este molino. Y así van girando las aspas mientras vamos bajándonos hasta el próximo programa. Bueno, también nos acompañaban al principio del programa los Alcohol Jazz con la persecución impecable. Bueno, el Dr. John nos ha acompañado en la pista número 4 con el vicio de las Dream Dream. En la pista número 1 nos acompañó el primer disco de los Iron Maiden con el vocal Paul Diamond a la cabeza. Bueno, y nos vamos con un final a capela, un final a capela solo con voces de Le Grand Guelue. Du shopping sans faire de chèque, minage d'ortiche, on achat, pardé du champagne, des chips et des chipots, la taille bichet, du chavis, du chou de pêche, des champignons en béchamel, du hachis de cochon, chou, chou, coup de cornichon, branchette de chevreuil, disant, choix du brochet, en tranche, pistache, châtaigne, brioché, chou chantilly, charlotte, chocolat, et tu penches, attention, des pêches, on épouche, c'est par des apaches, pieds au plancher, à chapeau les deux chiens, pensez chassant les chenards, pensez approcher, chauffe une biche dans le cheptel, pour lui brèche pas, chauffe petite chaîne, t'es fichu, croche pas dans la cherchie, puis échappé d'une pencherie, il pêche, le prêche, j'y prêche, un peu pitch, fâche, macho, sans chichi, peu cher. Un genre qui vraiment à chier. T'es pas chat, on est pas fâché d'avoir fait des choses sans faire chèque, des chèques, des chèques, des chèques, des champagnes, des chips et des chipotes, des bichets, des chavis, des choux, des pêches, des champignons, en béchalé, hachis de cochon, chou, coup de cochon, rochette, des chevaux et des anges, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des branches, des Je n'ai pas approché, je peux une biche, j'étais pour prépapoter. C'est fichu, la chibie est chalue. Je le prêchis un peu fort, ma chanson chie, pêche choquement à chier. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos.